Escuchábamos recién el tema Héroes de Malvinas, de Ciro y los Persas, para comenzar hablando hoy de justamente de este tema, Malvinas desde la educación y las políticas de memoria que se vinieron realizando y llevando adelante desde el Estado, desde el Ministerio de Educación, estos últimos años. ¿Qué tal, Cecilia? Hola, ¿qué tal, Luciana? ¿Cómo andás? Bienvenida. Muchas gracias. Cecilia Flashland es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es docente de nuestra facultad en la carrera de comunicación y además es trabajadora de un área muy especial del Ministerio de Educación, que es el programa Educación y Memoria, que vienen realizando un montón de trabajos muy buenos, de muy buena calidad, sobre el tema de cómo enseñar Malvinas en la escuela. Eso es un tema muy interesante, porque problematizarlo es lo que ayuda a ver desde qué perspectiva lo abordamos. Este lema de las Malvinas son argentinas se repite muchas veces, pero no es lo mismo, depende de dónde nos paramos. ¿Cómo podemos empezar hablando de, escuchamos recién Héroes de Malvinas, cómo se construye esta idea de las Malvinas como parte de la nación, parte de la patria y este nacionalismo? Me hiciste muchas preguntas muchas a la juntas. Vez. Muchas preguntas, ¿cómo lo podemos empezar a pensar? No, tal vez, si lo pensamos desde la enseñanza, nosotros siempre decimos que Malvinas se enseñó de una manera hasta la guerra de 1982, ocurría en el contexto del terrorismo de Estado, y después de otra manera desde la guerra en adelante. Y en ese adelante tenemos un quiebre también en el 2003, cuando de nuevo se recupera la enseñanza de Malvinas. Previamente a la guerra, Malvinas tenía mucha presencia en la currícula y también en las efemérides de la vida escolar. La efeméride era el 10 de junio, el día que se nombra a Luis Bernet como gobernador de las islas. Y la enseñanza de Malvinas estaba muy asociada a la geografía y a la historia. Esas eran como las dos disciplinas que alimentaban la enseñanza, que básicamente consistía en que los niños conozcan cuáles eran los argumentos que nosotros como Estado sostenemos para reclamar la soberanía. La guerra del 82 y el uso que la dictadura hizo de esa causa justa que llamamos Malvinas modificó radicalmente las cosas, porque de alguna manera ya no era posible sostener Malvinas como metáfora de la nación cuando el gobierno que hacía uso de esa metáfora era el mismo que había implementado 500 centros clandestinos para, someter a su población al exterminio. Claro. Entonces, de alguna manera, ese combo de Malvinas juntado con terrorismo de Estado volvió bastante difícil los enunciados que se sostenían previamente a la guerra. Entonces, en esta larga recorrida de vida democrática desde el 83 en adelante, el tema en la currícula escolar tuvo primero una ausencia importante desde las políticas estatales, porque las escuelas, hay que decir, que siempre lo sostuvieron como un tema de enseñanza. Y en los últimos años, sobre todo a partir de la sanción de la ley de educación actual, que no es una ley que tenga prescripciones de currículum, pero sí tiene un artículo específico sobre la enseñanza de Malvinas. Que si bien los artículos de la ley son aburridos, es interesante prestarle atención. Del 2006. Porque dice, ¿por qué hay que enseñar Malvinas en la escuela? Sí. Y la ley señala tres cosas. Un chico que sale de la escuela tiene que saber por qué las Malvinas son argentinas, tiene que poder explicar los argumentos que nosotros sostenemos para reclamar nuestra soberanía. Un chico que sale de la escuela tiene que poder explicar qué fue la guerra de Malvinas, un gran desatino del pasado reciente, una decisión de una junta militar que practicaba una política de terrorismo de Estado. O sea, tiene que poder pensar qué significa la guerra en la historia reciente. Y un chico que sale de la escuela también tiene que poder reflexionar sobre por qué Malvinas es una causa nacional y latinoamericana. Esas son las tres cosas que dice la ley, que es un avance enorme en cuanto a cómo pensar la enseñanza de esta temática. Y es lo que de alguna manera nosotros hemos trabajado en estos años en todas las provincias del país. El programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación realiza un montón de materiales. Hay una serie que se llama Pensar Malvinas, Malvinas para Todos. ¿Cómo podés caracterizar estos materiales? Y están disponibles por si algún docente que está escuchando quiere hacerse de ellos para utilizarlos. Nosotros desde el programa, una de las líneas fuertes es la producción de materiales educativos, que de alguna manera lo que se propone es decir, la enseñanza de algunos temas del pasado reciente tiene una complejidad extra. Nosotros siempre decimos, no es lo mismo enseñar la Revolución de Mayo que la última dictadura o que la Guerra de Malvinas. Efectivamente son heridas que siguen abiertas, por lo tanto requieren de un acompañamiento especial. Nosotros hicimos muchas publicaciones gráficas y después muchos materiales con Canal Encuentro audiovisuales. Dentro de las publicaciones gráficas, me atrevería a decir que tal vez la más significativa es una que hicimos al comienzo del programa, que fue la publicación de una carta de un maestro que se llamaba Julio Cao. Julio Cao era un maestro que fue voluntariamente a Malvinas, que perdió la vida en las islas, que murió combatiendo, y que desde las islas le envía una carta a la directora de la escuela donde él trabajaba. Es una carta bellísima que adentro de la carta también contiene una carta para sus alumnos. O sea, son como dos cartas en la misma. Claro. Esa carta se publicó cuando se cumplieron los 25 años del aniversario de la guerra y se distribuyó en todas las escuelas del país. Después hicimos un libro que se llama Pensar Malvinas, que es una selección de fuentes documentales, ficcionales, de imagen, que de alguna manera se proponen acompañar la enseñanza del tema Malvinas desde distintas aristas. Y después el programa también, esto hay que decirlo, fue redefiniendo el modo de pensar el tema también a la par de cómo se fue redefiniendo el tema Malvinas en el pasado, digamos, próximo. Claro, hubo hechos importantes desde el Estado en tema del reclamo de la soberanía, el tema del apoyo de los países de la región. Y también me parece que durante el kirchnerismo, a muchos que cantar el himno o pronunciar la palabra nación o patria nos producía cierto escozor, porque lo teníamos asociado en nuestras memorias personales con el modo en que la dictadura había utilizado esos símbolos. Sí. Me parece que en esos años de kirchnerismo esos símbolos se recuperaron de alguna manera o pudieron convocar otra emoción, y por lo tanto el tema Malvinas se volvió a inscribir en la intención de volver a tener un pensamiento nacional. Entonces ese tal vez fue el primer cambio. Nosotros antes al eje lo llamamos Malvinas Sentidos en Pugna, y en los últimos años lo llamamos Malvinas Memoria, Soberanía y Democracia. Claro. Se recuperó de alguna manera esa palabra que es la soberanía, y Malvinas volvió a funcionar tal vez como una metáfora para pensar la nación. Además hacen un trabajo muy importante en el tema de la formación de docentes. ¿Cómo es esta experiencia? ¿Con qué se encontraron cuando fueron a hacer las capacitaciones en distintas provincias, no? En mi subjetividad porteña de clase media y universitaria, ese fue revolucionario, recorrer el país con el ministerio. O sea, yo aprendí un montón, tuvimos desde el programa que repensar un montón de cosas de nuevo, y Malvinas fue una de esas cosas que nosotros nos encontramos, porque tal vez en las grandes ciudades Malvinas estaba más asociado a la guerra o a esa idea, digamos, medio esquemática del vaso de whisky de Galtieri. Y cuando uno ha viajado por las provincias, también te das cuenta que en muchas localidades chicas, donde tal vez hay caídos o hay soldados que han ido, su relación con la nación se teje a partir del símbolo Malvinas. Entonces nosotros realmente tuvimos que volver a pensar un montón de cosas. Tuvimos que no tener una imagen tan reduccionista y preguntarnos también qué significó la experiencia de guerra en aquellos lugares que quedaban más cerca del conflicto, por ejemplo en la Patagonia, donde casi claro, todas las cosas llevan nombres vinculados a Malvinas, claro, desde calles, monumentos o escuelas. Entonces, a nosotros realmente nos sirvió mucho, porque escuchamos como otros sentidos que se le daban a este tema, otras preguntas, otras inquietudes. Entonces, la capacitación docente fue como para nosotros un insumo para después repensar de nuevo todos los materiales. Hay también producciones audiovisuales, como decíamos, capítulos en Canal Encuentro dedicados a este tema, y un capítulo especial que ahora lo podemos compartir en nuestro Facebook de Zamba, también dedicado a Malvinas. Vamos a seguir compartiendo este tipo de materiales y de cosas, que es la idea trabajar hoy junto a Cecilia, de lo que viene produciendo el Ministerio de Educación. Con preguntarte también, en realidad, porque después nos vas a contar el viaje que hicieron el año pasado a las islas, ¿cómo es la experiencia con los alumnos en relación al tema Malvinas? ¿Qué idea tienen en la cabeza? ¿Qué es lo que dicen? ¿Cómo vienen las nuevas generaciones en relación a este tema? Mira, nosotros en general cuando hacemos una capacitación hacemos dos preguntas. La primera es que levanten la mano todas las personas que están presentes que consideran que las Malvinas son argentinas. Y en general la mayor parte de la gente levanta la mano porque considera que las Malvinas son argentinas. Hacemos una segunda pregunta, que es, bueno, que levante la mano el que pueda explicar por qué las Malvinas son argentinas. Claro, eso ya y ahí la cantidad de manos son menores, pero a mí me parece que en lugar de enjuiciar a los jóvenes porque no saben esos argumentos, más bien me interesa pensar lo contrario, que es desde dónde y cómo se construyó ese sentimiento para que la mayor parte diga que las Malvinas son argentinas. Porque salvo alguna expresión anarquista, que siempre la hay, o algún joven más desconfiado de la idea de nación, es abrumadora la cantidad de gente que considera que las Malvinas son argentinas, aunque no pueda argumentar por qué. Entonces eso también se construyó desde algún lado. Y no solamente desde la escuela, ¿no? Ustedes antes pusieron el tema de Ciro y los persas. O sea, la música popular, el rock en particular, y sobre todo dentro del rock los géneros más duros como el heavy metal o el punk, casi todas las bandas tienen algún tema vinculado a Malvinas. Mm. O sea, también la causa Malvinas sobrevive por el modo en que la cultura popular la tiene inscripta, diría, en su corazón, aunque eso no sé si es una categoría académica muy seria, pero me gusta decirlo igual. Está muy bien, está muy bien. Vamos a escuchar un poco de música ahora sí en el puente Castañas de Cajú y vamos con el tema Allí estará tu abrazo. No sé si ir hacia adelante o tal vez girar este volante otra vez, sin miedo a la locura, sin llanto ni amargura. Y no sé si el cielo se abre entero para vos, si estás en un lucero o en el mar, si el canto se hace fuerte, los ecos de la muerte callarán y el agua de tu río seguirá regando las florcitas del jardín. Quiera conocerte, que abra la ventana para que un hálito fresquito y la luz recorran los rincones del lugar. Allí estará tu abrazo. Allí estará tu abrazo. No sé si ir hacia adelante o tal vez girar este volante otra vez, sin miedo a la locura, sin llanto ni amargura. Y no sé si el cielo se abre entero para vos, si estás en un lucero o en el mar, si el canto se hace fuerte, los ecos de la muerte callarán y el agua de tu río se irá regando las florcitas del jardín. Seguimos en el puente y esta vez queremos contarles algo que sucedió en una organización social, amiga que participa en las actividades del programa, ya que en la madrugada del 23 de marzo entraron al local que tiene la asamblea de Plaza Dorrego en Saltelmo, allí en la avenida San Juan y Piedras, a realizar robos, actos de provocación, destrozos. Por eso queremos que una de sus integrantes, Jorgelina Diorio, nos cuente qué fue lo que sucedió y por qué es una preocupación también para otras organizaciones de la zona. ¿Qué tal, Jorgelina? Hola, Luciana, ¿cómo estás? Como siempre, les agradecemos la posibilidad de darnos la palabra, ¿no? De distintas formas a las organizaciones que venimos desarrollando distintas actividades en los territorios. Bueno, un poco es lo que contaste vos, en la madrugada del 23 de marzo, una fecha que para nosotros no es casualidad, sino que es en el marco, ¿no?, de lo que fueron distintas acciones en conmemoración a los 40 años del último golpe cívico-militar. Preparándose para la marcha del 24. Nos estábamos preparando para la marcha del 24 y veníamos de una previa interesante en el barrio de San Telmo, que venimos realizando hace muchos años, que es un homenaje a los detenidos desaparecidos del barrio, pasando por los domicilios donde se colocaron las baldosas por la memoria, que además se hacen en la asamblea, que es un recorrido de antorchas, ¿no? Como casi una especie de procesión, digamos, donde vamos como recordando sus historias, sus prácticas, ¿no? Pensando, sí, continuidades y rupturas con la actualidad, que además fue muy masiva porque participamos distintas organizaciones del territorio de distintos colores y un montón de vecinos que se van como sumando. Entonces, en el contexto de esa previa, que fue el sábado 19, y de lo que iba a ser prepararnos para la marcha del 24, nos encontramos a la mañana, nos avisó un vecino que habían roto entraron por la cocina del local, sí, rompiendo, bueno, los vidrios y forzando, digamos, para entrar, y hubo destrozos varios, digamos, no pudimos como estimar exactamente, ¿no?, el valor material de lo que se llevaron. Sí, el valor simbólico, ¿no?, de uno entrar, para nosotros la Asamblea es como nuestra casa, muchos estamos mucho tiempo de nuestra vida ahí, incluso no solo por nosotros, sino por el barrio, ¿no?, claro, que se realizan distintos tipos de actividades, donde, bueno, rompieron cosas, puertas, fundamentalmente se llevaron las cosas que usamos para cocinar los domingos en el comedor, en la olla, sí, que, bueno, hemos estado ahí con los compañeros de la olla que realizamos la radio conversando con ustedes, entonces sí, las ollas, alimentos, bueno, otras cosas que... Y los megáfonos, que es un dato de color, pero que también hace a la voz, digamos, ¿no? ¿A qué estamos diciendo que querrán estar callando? Claro. O más o menos de ese modo nosotros lo venimos pensando. Sí, digamos, nosotros nos parece una provocación, digamos, podemos entender, qué sé yo, que hay como diversidad de situaciones que pueden haber dado lugar a esta situación. Lo cierto es que en 14 años nunca hemos tenido... Es la primera vez que les pasa de esas características. Sí, nos ha pasado en otros momentos, ¿no? Porque uno es un actor en el territorio que tiene una voz propia, ¿no? Qué sé yo, de una pintada o te rompen un vidrio, digo, pero nunca habíamos vivido una situación de estas características, que además no nos parece un hecho aislado, porque se une a otras situaciones parecidas que le ha pasado a otras organizaciones, algunas en el territorio de San Telmo y otras en otros lugares, digamos, ¿no? Donde algunos que venimos diciendo algunas cosas de un modo que quizás no es el que está gustando ahora, hay como una especie de desboque, ¿no? De sí, legitimidad para hacer callar al otro, sí, de un modo violento, en este caso, ¿no? Irrumpiendo violentamente en una organización, pero también, ¿no?, a veces es con la palabra, con claro, ciertas prácticas que son violentas, digamos, ¿no?, y que no permiten o que tratan de callar determinada mirada, determinadas voces. ¿Y pudieron avanzar en conocer cuál fue la causa, de dónde viene esta provocación? No, la verdad que lo que estamos haciendo es pensar, juntarnos con otros, fortalecernos. No nos parecía como seguir indagando demasiado en quién fue, de qué modo, sí lo leímos más como algo que está pasando en el escenario. Claramente nosotros ocupamos un lugar en el barrio de San Telmo, hace 14 años que estamos, tenemos el comedor, era, ¿no?, prácticamente un ataque al comedor, las ollas, los cucharones, sí, ¿no? Digo, lo pudimos hacer estos domingos por la solidaridad también de otras organizaciones que nos vamos prestando las cosas, y ahora también, ¿no?, con esta cosa de que no somos nada sin los otros, ¿no?, junto con los compañeros del Partido Solidario, que además está enfrente de la Comuna 1 de la Asamblea, estamos organizando una peña solidaria este sábado también porque además hay que comprar cerraduras y reforzar algunas, claro, cosas que para nosotros como organización social nos cuesta, ¿no?, como mucho esfuerzo poder recuperarlas materialmente, claro, y para que la actividad se desarrolle como en buenas condiciones. Sí, lo que evaluamos, ¿no?, en conjunto con otras organizaciones del barrio, la necesidad, como, bueno, más que nunca, de juntarse, de pensar con otros, de no estar solo, ¿no?, sí, de no tomarlo como un hecho aislado contra una organización en particular, claro, o porque alguien se fue enojado, ¿no?, que a veces son las hipótesis que circulan, sí, sino como, bueno, estamos en un momento particular, digamos. Se vienen otros tiempos, más para las organizaciones, así que... En otros tiempos, sí, sí. Nuestras solidaridades de aquí, desde la facultad, desde el puente, desde el programa de radio, para lo que necesiten, aquí estamos, y bueno, reforzamos la invitación que es para este sábado, que hacen una peña. Desde las 9 de la noche ahí en San Juan y Piedras, con un montón, digo, en esto, ¿no?, porque así como hay otras, me parece como incluso en la lógica en la que ustedes vienen trabajando y que nos conocemos hace mucho, ¿no?, como de otros dando para otros, entonces hubo como amplia respuesta, así como ustedes, darnos la palabra, de grupos que van a venir a tocar y de compañeros que saben herrería y vienen a arreglar una puerta, entonces me parece que frente a voces que intentan callarnos, yo creo que se hace más visible, claro, la potencia creadora del trabajo colectivo, de las organizaciones, de los que estamos convencidos que las cosas se pueden hacer de otro modo, así que les agradezco mucho la palabra y el espacio ahí disponible en el aire. Gracias a vos, Jorgelina. Un fuerte abrazo para vos y a todos los compañeros. A todos ahí los que están en el piso. Gracias, Luciana. Un abrazo. Un beso. Hablamos con Jorgelina Diorio, integrante de la Asamblea de Plaza Dorrego en San Telmo. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. En este puente número 267 dedicado al tema Malvinas y cómo se enseña desde la escuela y el papel y el rol de la escuela pública en la enseñanza del tema Malvinas. Ahora es el tiempo de escuchar un audio sobre este tema con algunos fragmentos del programa Pensar Malvinas, el capítulo de Malvinas en la escuela, que lo pueden encontrar en la página de Canal Encuentro, con algunos testimonios de profesores y alumnos y la voz en off de Teresa Parodi. Yo que tengo 43 años. Cuando iba a la escuela primaria, me hacían escribir en el pizarrón, las Malvinas son argentinas. No era un tema que estaba instalado y del cual se hablaba. Sí, por supuesto, cuando teníamos la hora de geografía o cuando trabajábamos con los mapas, sabíamos que estaban esas dos islas ahí abajo, que eran nuestras, que estaban colonizadas. Para crear buenos patriotas, había que reafirmar lo que teníamos en común, el territorio. Para lograr esta tarea, la escuela apeló a sus propios recursos, la enseñanza de disciplinas como la geografía y la historia, y los actos escolares, rituales sostenidos en fechas claves que invitaban a actuar y sentir la patria. Enseñar Malvinas era un modo de formar ciudadanos argentinos. Chicos, el tema de hoy es las Islas Malvinas. Las Malvinas son argentinas porque están cerca de Argentina. Están en la plataforma de tierras argentinas. Por abajo del mar está unido entre está unido en Argentina. Están en el mar argentino. Porque están en la tierra argentina. Nosotros peleamos por mantener esas islas. Por eso, por derecho, es nuestra. Bueno, escuchamos este fragmento, seguimos conversando con nuestra invitada Cecilia Flashland. ¿Querés contarnos un poco de cómo fue la preparación de estos materiales, digamos, en formato audiovisual, distintos a los gráficos que estabas contando antes? Nosotros desde el Ministerio en particular lo que hicimos para estos materiales, hicimos varias series. Esta que ustedes tomaron que se llama Pensar Malvinas y después otra que se llamó Malvinas, Historia de una Usurpación. Por la forma de trabajo de los canales, el Ministerio es responsable de los contenidos, nosotros hacemos los contenidos y después se hace una licitación y una productora es la responsable de la realización, que en este caso de lo que ustedes seleccionaron es la productora Boga Bogana, que está a cargo de Bruno Estañaro, el director de cine, que la verdad le encontró como una vuelta súper interesante porque son 8 capítulos de Pensar Malvinas y algunos tienen una parte ficcionalizada, lo que hace que funcione como muy bien para usar en el aula, ¿viste? Están claro. Pensados con una extensión para que vos puedas pasarlos y después tener un rato de clase, o sea, y me parece que fue un hallazgo no solo la voz de Teresa Parodi, sino cómo se resolvió visualmente ese texto en off, que es el que habíamos armado nosotros, sí. Que era como súper dinámico, aunque a veces nosotros éramos muy limadores, queríamos explicarlo todo y encontrar un modo, claro. Digamos, audiovisual de resolverlo muy bien. Es un trabajo, me parece que ese también fue un aprendizaje para mí y para los que trabajamos en el Ministerio enorme estos años, porque en encuentros se daban cita, digamos, realizadores audiovisuales, personas que veníamos del campo académico, personas que veníamos de la gestión estatal, y entre todo eso había que construir un discurso. Creo que fue como un aprendizaje enorme, no exento de conflictos. Vos mencionabas antes el capítulo de Sama, por ese capítulo hubo discusiones conceptuales, pedagógicas y políticas para mí de primer nivel, sí, aunque después lo que uno ve en la pantalla tal vez no se noten tanto esas discusiones. No se sabe lo que pasa detrás en la cocina del... Pero de todas maneras me parece que fue un aprendizaje enorme del desarrollo de los medios públicos de este año, la experiencia de los canales educativos, porque convocaron especialistas que no tenían un lenguaje audiovisual. Entonces hubo ahí que hacer como una, sí, como una mesa de discusión de cómo esos contenidos volverlos atractivos visualmente, cómo volverlos pedagógicamente. Y temas tan fuertes, no solo el de Malvinas, de dictadura, como el tema, hay un capítulo sobre genocidios, que habla de distintos tipos de genocidios, y también un tema muy fuerte, muy pesado, y lo lograron resolver para que los chicos se puedan entender y transmitir. Sí, digamos, todos los ejes que trabaja, nosotros siempre decimos, los ejes de nuestro programa es nunca una alegría, ¿viste? Porque tenés 30.000 muertos, o 649 caídos, o 1.5 millones de armenios asesinados, o sea, siempre tenemos, le tiramos, lo hemos pensado muchas veces, qué significa tirarle a la escuela a todos esos muertos, digamos, cuáles son las mediaciones que hay que construir, claro, para que efectivamente no parezca que te llueven cadáveres, sino más bien la posibilidad de un conocimiento y de una reflexión sobre esos crímenes, ¿no? Sí. Entonces, sí, es un desafío como muy grande, sobre todo cuando lo haces para chicos más chicos de la escuela, claro, primaria. Y el año pasado hicieron un viaje, que este sábado pasado, justo 2 de abril, se estrenó en Canal Encuentro, un viaje a Malvinas, el documental de la primera visita de una escuela pública a las islas desde la guerra del 82. ¿Cómo vos participaste, estuviste ahí organizando esta experiencia? Contanos qué escuela fue, cómo se gestó este viaje, cómo fue esa experiencia. Nosotros desde que trabajamos en el programa siempre tuvimos como la ilusión de un día poder ir a las islas con una escuela. Bueno, la concretamos en noviembre pasado. La escuela es una escuela que queda en Río Gallegos, que se llama José Honorio Ortega. José Norio Ortega es el único caído de la provincia de Santa Cruz. Es una escuela primaria que desde hacía varios años venían trabajando con reconstruir y conocer la vida en particular de ese soldado, pero a través de la vida de ese soldado poder pensar el tema Malvinas. Bueno, la escuela estaba juntando plata para viajar. Se contactaron con el ministerio, se fueron dando una serie de cosas y pudimos hacer el viaje. Viajó a la escuela, yo fui con dos compañeras del ministerio y también viajamos con una productora que hizo un registro para Canal Encuentro y con Ernesto Alonso, que es un excombatiente que preside la Comisión Nacional de Excombatientes. Todo ese conjunto, sí, digamos, esos actores. Sí. Hicimos ese viaje con un grupo de chicos que eran chicos, tenían entre 9 y 12 años y que, bueno, que hicieron un recorrido de una semana en las islas, que aparte es lo mínimo que te podés quedar porque el vuelo llega un sábado y te va a buscar el otro sábado. Es un vuelo de LAN que hace escala en Río Gallegos. Y bueno, y cada día planteamos una actividad pedagógica y de conocimiento diferente. Y eso es lo que el documental registra, ¿no? Va registrando un poco lo que los chicos aprenden, pero también el gran logro para mí del documental es que, si bien no pudimos entrar a una escuela ya, lo intentamos y no lo logramos, tiene varios registros de encuentros entre chicos argentinos y chicos isleños. Sí. Eso por un lado, y que después tiene algunos momentos donde los chicos viven, digamos, algo que para nosotros es el terreno tal vez más exclusivamente del dolor o de la angustia, de otra manera. Hay una escena que están los chicos jugando a la mancha en el cementerio de Darwin, que uno podría pensar hasta que tiene una cuota de irreverencia, pero que de todas maneras más bien es una escena que pone en acto lo que uno imagina, que es que esa memoria hay que recrearla con nuevas preguntas de otras generaciones. Me parece que esa escena, digamos, eso también muestra el documental, la frescura de los niños frente a ese viaje y lo que para ellos significa Malvinas, que es muy distinto de lo que significa tal vez para nosotros y menos para los excombatientes que viajaron. También viajó un excombatiente de la provincia, Fernando, que también que luchó con el soldado, con José Norio Ortega, y que también va contando situaciones de esa experiencia. ¿Fue tu primera vez en las islas? Sí, es la primera vez que pude viajar. Sí, un lujo, la verdad, un honor que viajamos pocos y que yo haya podido participar. Y cómo uno no se imagina cómo es el habitar ahí, el transitar en las islas, el contacto con los isleños, qué es lo que se percibe, qué es lo que se ve, cómo fue la relación con los habitantes. Mira, la verdad que hay una pregunta muy buena que hace Federico Lorenz, que ha escrito mucho sobre el tema, que es, ¿qué siente uno cuando va a Malvinas, cuando imaginariamente estuvo tantas veces allí? Digamos, yo que leí millones de libros, vi un montón de películas, era la primera vez que iba, pero tenía muchas representaciones sobre lo que el lugar era. Sin embargo, muchas cosas me sorprendieron. Primero que efectivamente uno a veces tiene una representación como que el lugar es un lugar vacío, y no lo es. O sea, es un lugar donde ahora van 2 cruceros por semana en viajes turísticos, por lo tanto hay una circulación de personas mucho más grande de la que uno imagina y con una cierta, digamos, diversas nacionalidades. Claro. Después, que uno cuando vos llegás a Malvinas, primero que tenés que dar el pasaporte, sí, lo cual para uno es un acto de violencia, sobre todo para quienes efectivamente consideramos que las Malvinas son argentinas y así lo sentimos. Y después que firmás un documento donde te dicen en inglés, dicen, bueno, en 1082 se acabó una guerra, quedaron dos pueblos muy sensibles, por lo tanto le pedimos que no exhiba simbologías nacionales en su estadía en las islas. Mm. O sea, hay de alguna manera todo el tiempo una marcación, claro, que a uno lo incomoda. Entonces, con esa incomodidad es con la que vos estás ahí. Después, durante la estadía en las islas no recibimos maltrato de los isleños, salvo en una o dos ocasiones por hechos muy puntuales, o sea que la estadía fue medianamente amable. Hoy en Malvinas vive una importante comunidad chilena, o sea que se habla mucho también en español. Eso, digamos, a mí fue lo que más me impactó, eso de que no es un lugar vacío. Claro. Después, que es un lugar mucho más lindo de lo que yo me imaginaba. Claro. O sea, hay lugares que tal vez son menos mostrados porque no están asociados directamente a la guerra o a los lugares de combate, que son bellísimos. Un paisaje un poco parecido, no sé, a Península de Valdés, a la costa de la Patagonia. Creo que para los chicos de Río Gallegos era absolutamente familiar, claro, desde el frío hasta el viento, hasta la superficie por la que caminaban, digamos. Claro, claro, pero uno se lo imagina inhóspito, frío, desolado, ¿no? Porque lo asocia a la guerra, es lo primero que uno asocia a la imagen. O sea, todo eso existe, pero también es un lugar poblado. A mí me parece interesante que esa representación me parece que sí tiene que cambiar, porque de alguna manera puede ayudar a mejorar nuestros argumentos. Si nosotros no estamos de acuerdo con que los isleños se autodeterminen, yo no lo comparto para nada eso. De todas maneras, eso no quiere decir que niegue que ahí hay personas. En una conversación con los chicos cuando hicimos una actividad, un nene decía, habíamos ido a un museo que hay ahí que es muy nuevo, que está buenísimo, la verdad. Y los pibes habían estado conversando con una señora que trabajaba ahí y dice, pero si recuperamos la soberanía, ¿qué hacemos con esta señora? ¿La mandamos de vuelta a Inglaterra? Ah, o sea, claro. Los chicos también tienen esta pregunta de qué haces con lo que está ahí si vos recuperás lo que considerás propio. Claro. O sea, obviamente nosotros en la disposición transitoria de la Constitución decimos que vamos a respetar las necesidades pero no los deseos de los isleños. Esto quiere decir claramente que no vamos a respetar su deseo de ser británicos porque consideramos que es suelo argentino, pero sí vamos a respetar sus propiedades, su trabajo, y así está escrito en nuestra Constitución. Por lo tanto, no es que llegamos allí para echar a toda la gente que está al agua o mandarla de vuelta a otro país, digamos. Esa no sería nuestra idea de soberanía. Claro. Después, otra cosa muy impactante es la base militar. O sea, están militarizando el Atlántico Sur. No fue solo una frase que dijo Cristina, es efectivamente eso sí, así. Eso es muy fuerte. O sea, la población de las islas es igual a la población que vive en la base militar, que no es estable porque en general son personas de las Fuerzas Armadas Británicas o de otros países de la OTAN que hacen ahí entrenamiento específico. Entonces, eso es muy impactante. Es como otra ciudad. Claro. Si queremos, los que nos perdimos o no pudimos ver el documental, ¿se puede ver en algún lado? ¿Un viaje a Malvinas va a estar colgado? Todavía no está colgado, va a estar colgado y seguramente, no lo sé los horarios porque todavía no estaban, se va a repetir. Se llama Un viaje a Malvinas y lo pueden buscar en la página de Canal Encuentro brevemente, ponele, a la brevedad. Vamos a un poco de música, un tema de The Clash, ahí, nuestro operador, vamos a escucharlo. I need it all so badly. curso para organizaciones comunitarias en la Facultad de Ciencias Sociales. El 6 de abril comienza el curso Política y Territorio. Nos encontraremos durante 8 miércoles de 14 a 17 horas en la Facultad de Ciencias Sociales, Santiago del Estero, 1029, Ciudad de Buenos Aires. Vamos a conocer cuál es la relación de las organizaciones con el Estado. ¿Qué es la violencia institucional? ¿Y cómo afecta la economía a nuestra vida cotidiana? Informes e inscripción, programa de capacitación @sociales.uva.ar o comunicate al 4508-3800, interno 137, programa de capacitación para organizaciones comunitarias, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Llega el día, mañana comienza el curso Política y Territorio destinado a organizaciones sociales, así que si todavía querés anotarte y participar, podés llamar al número que decía el spot, 4508-3800, interno 137, si sos parte de una organización social, y participar del curso que comienza mañana de 2 a 5 de la tarde en Santiago del Estero 1029 y tiene una extensión de 8 encuentros. Es un lindo espacio para encontrarse con otras organizaciones de otros espacios, de otros territorios y aprender juntos. Continuamos con la entrevista, nos queda el último bloque con Cecilia Flashland. Nos estabas contando del viaje que estuvieron haciendo el año pasado y particularmente a Malvinas con este grupo de alumnos de que entre quinto y séptimo grado, más o menos. Sí. ¿Cómo, qué reacciones tuvieron los chicos al visitar las islas? ¿Qué comentarios y cómo fue el encuentro con otros niños de la isla? Los chicos tenían bastante conocimiento de algunas cosas porque venían trabajando bastante en el tema. Sí. Después, eso que te decía antes, que para ellos la geografía no es tan extraña porque vos te tomás un vuelo en Río Gallegos y estás en Malvinas a los 40 minutos, digamos. Y tanto el clima como la geografía es muy parecida. Muchos chicos decían, esto es muy parecido a Gallegos. De hecho, ellos usaban su misma campera, no es como nosotros que tuvimos que conseguir ropa de abrigo. Claro. Las veces que tuvieron contacto con niños de ahí, también es interesante porque los pibes lo hacen desde un lugar mucho más desprejuiciado y conversando de las cosas que pueden conversar los chicos, digamos. Solamente les llamaba la atención que los nenes de ahí decían, cuando ellos les preguntaban de dónde eran, decían que habían nacido en las Falklands. Eran chicos también, que eso te sorprende, bueno, a mí me sorprendió, estos niños tenían como una idea bastante como asentada del nacionalismo. Eran nenes que hablaban de la bandera, y cuando fuimos al museo, por ejemplo, que en el museo te pasan un documental que es muy impactante, porque es la narración de cómo vivieron la guerra los isleños que eran niños en el 82. Mm. Es un documental durísimo, claro, con algunas imágenes que yo no las había visto nunca, pero son imágenes que están tomadas desde adentro de las casas. Y de alguna manera, desde la subjetividad de ellos, lo que nosotros hicimos en el 82 es una invasión. Entonces es muy fuerte como ellos eso lo ponen en palabras. Ese documental me parece que sí les impactó porque también eran nenes como ellos en el momento de la guerra. Claro. Pero de todas maneras, cuando les preguntabas qué les había parecido, ellos seguían insistiendo en que les dolía que no estuviera la bandera argentina colgada en el mástil. Mm. Era raro, no sé si tantos niños tienen esa formación nacionalista. Sí. Pero bueno, después los pibes con la frescura de siempre, la irreverencia de siempre, diciendo barbaridades, digamos en el buen sentido. Sí. Y también muy interesados, pero me parece que también eso es propio de los chicos, de las cuestiones bélicas. Cuando fuimos a los lugares donde había, donde sucedieron muchas de las batallas, hacían muchas preguntas sobre el armamento, para dónde claro. disparaste. Y después a mí me daba como mucho miedo o mucha duda sobre qué significaba que ellos fueran al cementerio. O sea, en el cementerio hay 123 tumbas que no están identificadas con los nombres de quienes allí están enterrados, que tienen una leyenda que dice soldado argentino solo conocido por Dios. Uh-huh. La tumba de Ortega es una de esas, uh-huh. O sea, él no está identificado. Y los chicos habían hablado con los padres de Ortega antes de hacer el viaje, los padres viven en Río Gallegos, y la madre les había dicho que ella había elegido una de esas 123 tumbas, que es lo que suelen hacer los familiares, eligen una, sí. Y ahí dejan sus recuerdos, y yo pensé que eso a los chicos les iba a impactar de una manera así tremenda, incluso me daban dudas sobre si estaba bien o no llevarlos, claro. Y los chicos la verdad que ahí también ves como que tienen otra forma de tramitar la muerte, mm. Si bien lloraban y se emocionaban y habían llevado sus recuerdos, creo que nos impactaba más a nosotros que a ellos en un punto. Claro. Eso, ellos preguntaban con mucho desenfado muchas cosas sobre qué significaba que los cadáveres no estuvieran identificados. O sea, a mí me llamaba la atención eso. Sí, pero es bueno, un lugar muy fuerte y que se puede recrear también en el Museo de Malvinas, que tenemos aquí en el predio de la ex ESMA. No sé si los oyentes lo han visitado, pero también se pueden ver todos estos espacios. Hay una sala especial para el cementerio de Darwin. Este es otro espacio también para visitar, el Museo de Malvinas, el que quiere conocer más de la historia. El Museo de Malvinas, que sí, que queda en la ex ESMA y es muy interesante, la verdad, para recorrer. Que hay visitas guiadas, hay también salas donde se pueden conocer y relatar distintos aspectos de la historia antes y después de la guerra. ¿Cómo fue, siguiendo con el viaje, otro impacto y otra vivencia de los docentes como adultos visitando las islas desde un lugar de enseñanza, digamos, ¿no? Ese viaje les habrá, me imagino, impactado en su forma de enseñar el tema o no sé cómo habrá sido. Mira, yo creo que eran, no, maestras todas mujeres. Fueron dos maestras. Dos maestras. Después fui yo, que yo cumplía también el rol un poco de docente en muchas de las actividades, y Ernesto Alonso, que es excombatiente, pero que también trabaja muchas veces divulgando esto y también hacía como una narración de las distintas cosas. Yo creo que digamos, que ir a Malvinas, por un lado, te puede como reafirmar en algunos enunciados que vos ya tenés muy cerrados, o también te puede ser una oportunidad de abrir otras preguntas. La verdad que eso generó una tensión entre nosotros muchas veces porque, bueno, ahí me parece que Malvinas a veces funciona como un símbolo cerrado. Como si vos abrís preguntas, pareciera que consideras que no son lo suficientemente argentinas. Y a mí me parece que es al revés, que la única posibilidad de reafirmar su argentinidad es que esa palabra argentina se abra a otros interrogantes que no están saldados, digamos. No están saldados por lo que significó el terrorismo de Estado, no están saldados por lo que, digamos, si bien es una política, la de Malvinas, que se sostuvo desde 1833 hasta ahora como tal vez la única política de Estado permanente, claro, de todas maneras, esa política de Estado ha sido tan como intervenida por acontecimientos locales o por lo que la misma palabra nación significa en distintos momentos históricos, que a mí me parece que tiene que ser una oportunidad para abrir otras preguntas, digamos, otras preguntas que sirvan para mejorar nuestros argumentos. Claro. Tal vez las maestras tenían más una idea también de todo el tiempo expresar su nacionalidad, y ahí, como te decía antes, es muy complicado mostrar las banderas. Claro. Entonces eso sí nos trajo algunos problemas, no se podía mostrar la bandera en cualquier lado. Claro. Pero bueno, también estaban súper conmovidas, habían hecho un trabajo súper interesante con los niños, y bueno, y también me parece que ellas son maestras y no están dedicadas todo el día como nosotros a esto, entonces también fue una posibilidad para todos de aprender muchísimo. De aprender un montón. Así que bueno, próximamente lo podemos ver un viaje a Malvinas, lo pueden encontrar en la página de Canal Encuentro. Y bueno, este tema da para mucho, así que en otra oportunidad te volveremos a convocar. Gracias, Cecilia, por haber pasado por el puente. No, muchas gracias por invitarme. Y nosotros nos despedimos. Gracias, Juan Figuerola, en la operación técnica, a Carla Borria, en la coordinación de aire, a todo el equipo de producción, y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. Un espacio para la construcción colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.